Creando tus activos, episodio 11. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Creando tus activos, el podcast dedicado a todos aquellos que buscan transformar sus finanzas personales y necesitan aprender todo lo relacionado con educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitas, pero no te enseñan en la escuela. Esto es el podcast de Creando tus activos. En este 11º episodio seguiremos con el ciclo de inversión que comenzamos en el episodio 7 y estaremos siguiendo cada mes. En esta oportunidad nos meteremos en un vehículo en particular, como es la bolsa, y cómo funciona esto como parte de nuestro plan. En el episodio anterior del ciclo de inversión habíamos visto, en el 7, habíamos visto las diferentes alternativas acerca del manejo del dinero, qué hacer o qué no hacer con él, si guardarlo abajo del colchón o invertirlo, y si lo invierto, ¿qué hago? ¿En qué? Vimos el rol también que jugaba la inflación, si nos convertíamos en ahorradores. Hablamos de ingresos pasivos, de la importancia de poner en práctica cuanto antes esto del páguese a usted mismo primero. Y vimos cómo actúa el interés compuesto en nuestras inversiones. En este episodio continuaremos con temas de inversión y específicamente con la bolsa, pero antes, como siempre, creandotusactivos.com. Programas de entrenamiento, recursos, herramientas gratuitas y todo el acompañamiento que necesitas para tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Recordá que sigue disponible la descarga de forma gratuita de la guía básica para crear activos para poder tener una especie de foto panorámica de este camino hacia la transformación de tu vida financiera, y la vas a poder encontrar como siempre en go.creandotusactivos/guía, o si entras directamente a la página creandotusactivos.com, ahí en la sección de recursos ya vas a poder descargarlo. Bueno, entonces entremos en materia y me gustaría poder comenzar por esclarecer qué es la bolsa o cómo funciona. Porque hay personas que se imaginan la bolsa, tienen esa foto de Wall Street, toda la gente con los papelitos, o se imaginan entre un punto de encuentro entre ahorradores y las empresas que quieren captar capital. Y eso es falso, eso es falso. Cuando vos vas a la bolsa y compras una acción, por ejemplo, no sé, de 60 euros. Okay. Esos 60 euros no van a la empresa que dueña de la acción. Si vos compras Apple, no van a Apple. No sale 60 euros Apple igual. Esos 60 euros van a la otra persona que puso una orden de venta para vender esas acciones. O sea, van al propietario anterior de las acciones. Seguramente esa persona con ese dinero va y compra otras acciones de otra compañía y también van al vendedor de esas acciones, no a la compañía. Ahí tenemos que hacer esa distinción entre mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es cuando se negocian los títulos por primera vez. ¿Sí? Ahí solamente hay un intercambio entre el emisor, la empresa que emite las acciones, y el comprador, ¿sí?, los inversionistas. Mientras que en el mercado secundario lo que se hace es negociarse los títulos que ya fueron emitidos entre individuos. Eso se negocia entre personas, ¿sí? Ahí no participa la empresa, ese dinero no va a la empresa. Cuando la empresa emite sus acciones o sus bonos, sí, ahí sí ingresa el dinero a la empresa. Pero mientras se comercian sus acciones en el mercado secundario, no. Por eso a las empresas o a su directivo realmente no le interesa mucho a el precio de la acción o a cuánto cotiza. O sea, no afecta la cuenta de resultados de la empresa, ¿sí? Obviamente que por muchas razones, seguramente ellos quieren que suban, ¿no? El precio suba. Pero no van a vender más o menos de su producto o servicio porque el precio esté alto o esté bajo. Entonces, y haciendo un recap, la pregunta es: ¿para qué sirve la bolsa? Me gusta hacerlo con ejemplo. Mira, imagínate que tengas que elegir entre dos opciones. Vos vas a poder elegir entre la opción A, que se trata de comprar, ponerle que te diga, el 0,5% de Telefónica. O en la opción B podés comprar el 40% de una empresa familiar que no cotiza en bolsa. ¿Qué elegirías vos? Te dejo un segundo y medio para poder digerir la opción A, opción B. Opción A, compañía pública como Telefónica y te compras el 0,5, que, haciendo paréntesis, el 0,5 de Telefónica es muchísimo. Mucha gente se quedaría con el 40% de la empresa familiar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si de repente vos estás con un 40% de participación de la empresa familiar y no te pagan dividendos? Ponele. O por una cosa o por la otra no podés participar de la toma de decisiones. Y de repente se te ocurre sacártela de encima. ¿La vas a poder vender así fácil? ¿Cómo haces? No la vas a poder vender así fácil. Obviamente, a ver, sí que, sí, no sé, quizás vas a una comunidad de emprendedores o a la Cámara de Comercio y te encontrás con gente que quiera. Sí, ok, pero no la podés colocar fácilmente, no la podés vender fácilmente. En cambio, Telefónica sí, porque hay muchísimas personas en ese entorno común, en ese mercado, como es la bolsa, demandando acciones de Telefónica. ¿Me explico? De la misma forma que si la empresa familiar se le ocurre hacer ampliaciones, ¿cómo esa empresa podría captar más capital? Que puede, sí puede, pero no tendría el mismo nivel de demanda que una empresa pública, ¿verdad? No sería más fácil. Y pensalo del lado de Telefónica. Si Telefónica quisiera, tendría un nuevo proyecto, tendría una necesidad de ampliación y querría tomar, o sea, colocar acciones en el mercado. ¿Vos pensás que podría colocarse? ¿Pensás que habría gente dispuesta a comprar? Seguramente sí, ¿no? Porque hay gente que lo compraría. Entonces, de eso sirve la bolsa. La bolsa da liquidez, ¿sí? Por otra parte, tenemos que entender que la bolsa es una empresa como cualquier otra. Tanto la bolsa de Nueva York como la de Frankfurt, como Barcelona, Madrid, son empresas, ¿sí? Su misión, en cualquier caso, es brindar facilidades para que los valores que cotizan en ellas, o sea, puedan cotizar en ella y puedan obtener liquidez. Y a la vez provee un marco regulatorio, ¿sí? Entonces, a ver, si yo iría y les diría, hola, quiero que mi empresa cotice en su bolsa, probablemente vengan y me empiecen a preguntar, ok, señor, ¿usted quién es? ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Cuánto ha ganado en los últimos años? ¿Sí? Etcétera. Entonces, hay una serie de requisitos por cumplir y esos requisitos hacen que de fiabilidad tanto a las empresas para cotizar como a los inversores para poder estar adquiriendo acciones de empresas que están cotizando en esa bolsa, o al menos eso se pretende, ¿no? Es como que se garantiza la calidad, pero ya digo, al menos eso pretende, eso buscan. Entonces, dos cosas. La primera, concluir que podemos decir que la bolsa es un espacio físico o informático, propiedad de alguien que pone normas a oferentes y a demandantes de los activos, de los activos que cotizan en esa bolsa, ¿no? Y lo que ofrecen un sello de liquidez a esos activos que están cotizando en ella. Y lo segundo que quiero para finalizar esta primera parte de aproximación a la bolsa es dejarte un video en las notas del programa que se llama Mi hija quiere entender el sistema financiero. Es una charla TED de Hernán Casicari en Uruguay, donde cuenta una historia fantástica que deja muy, muy, muy en claro qué es y cómo funciona la bolsa. Es inmejorable, creo yo. A mí me encantó, así que te la voy a compartir, te la voy a dejar ahí en las notas del programa y creo que te va a poder ayudar muchísimo a entender de qué se trata la bolsa, ¿no? De qué es, cómo funciona. Otra cosa importante para distinguir es cómo o por qué suben o bajan los precios de estas acciones que cotizan en ella, ¿no? Que desde ya adelanto que es un tema que da muchísimo para hablar y para ahondar, pero voy a contarte para que tengas para que tengas en cuenta lo básico y tengas un paneo general, ¿sí? Generalmente el precio está dado por la capitalización total de una empresa multiplicado por el número de acciones que esa empresa emitió, ¿no? Aparte de subir y bajar por oferta y demanda, hay dos factores específicos que afectan el precio y los dos tratan de la percepción del crecimiento de la compañía. Eso que llamamos el sentir popular, y esto puede ser de dos formas. El sentir popular positivo, cuando la gente percibe que todo va bien y que la compañía va a crecer. Esto pasa mucho cuando la empresa da proyecciones y en la práctica se superan esas proyecciones. O por simple rumor, ¿no? y el sentir popular negativo, cuando pasa lo contrario. Para entender esto, deberíamos poder diferenciar entre también entre corto y largo plazo, porque en corto plazo influyen unas variables o unas circunstancias y en largo plazo otras. Para mí el corto plazo más o menos es algo inferior a 1 o 2 años. Hay estudios académicos que como que afirman que en menos de 2 años el comportamiento de la acción en el 30% de los casos está determinado por cómo ha ido el negocio. Sin embargo, a largo plazo, entre el 80-90% de las veces, si el negocio va bien y la empresa va bien, el precio sube. Y generalmente es de forma proporcional a lo bien que ha ido, ¿no? En el corto plazo hay 4 factores principales que afectan al precio de la acción. El más habitual son las noticias. Pueden ser, no sé, noticias geopolíticas, no sé, que ocurra una guerra en algún país, o de tipo económico. Sí, como un banco central que invierte dinero en la economía, ¿no? Y afecta positivamente a las acciones. O noticias políticas de un país, ¿sí? Que depende de alguna orientación de algún partido, ¿no? También están las de tipo de rumores. Antes era mayor. Ahora está mucho más regulado desde la aparición de la SEC esto de la información privilegiada. También están obviamente las tendencias, modas o flujos de dinero, ¿sí? Que, no sé, en un momento se pusieron de moda las empresas de biotecnología, que como que desarrollan fármacos para curar enfermedades que antes no tenían cura. Bueno, eso es una tendencia, todo el mundo empezó a invertir en biotecnología. Y también puede ser por el movimiento de otras acciones. Esos son los 4 principales factores que influyen en las subidas o las bajadas, ¿no? Y a largo plazo se da, más contemplando el largo plazo, se da que los beneficios por acción son lo que mueven. Imagínate una acción X en el 2000 que valía 30 centavos de euros y en 10 años llega a cotizar 2 euros. ¿Sí? Puede ser también, no sé, movido por recompras, por dividendos, etc. ¿Sí? Entonces, y ahí van las empresas con su precio y las personas en este mercado secundario del que hablamos, tomando decisiones generalmente irracionales, impulsadas por el miedo o la codicia. Estas son 2 emociones que todo inversor tiene y por las que generalmente las acciones están impulsadas, ¿no? Por eso siempre se habla mucho de la psicología del trading. Cuando son basadas en el miedo, es miedo a perder. El miedo lo atrapa a uno como inversionista y es el que decide finalmente muchas veces por no querer perder dinero y uno siente que se le pasan oportunidades. Entonces pensalo de esa forma o quizá te impulsa el miedo a salir de una posición por miedo a que empiece a caer. O al contrario, por no haber entrado, entras tarde, ¿sí? Ponele, había una oportunidad. No pude entrar a tiempo, esa acción sigue subiendo y ahí entramos. Por miedo a no ganar, sería. Y probablemente ya es demasiado tarde, entonces actué por miedo, ¿sí? El otro elemento importante que hay veces que nos juega a favor y otras en contra a la hora de invertir es la codicia. Cuando queremos más y más, muchas veces hemos ganado algo de dinero, nos creemos que sabemos mucho y que somos infalibles y tomamos más riesgo de lo que se debería. Eso también nos hace tomar decisiones poco racionales y ese exceso de confianza no es bueno o no es positivo a la hora de invertir, ¿verdad? Entonces, antes de ver un poco qué rol juega la bolsa en tu plan financiero, repasemos algunas creencias que comúnmente se tiene cuando se escucha hablar acerca de la bolsa, pero nunca se ha participado. El primero de los mitos acerca de invertir en bolsa es justamente esto de que invertir en bolsa es muy peligroso. A ver, positivo o negativo, o sea, verdadero o falso el mito. Estás comprando participaciones de una empresa. Hay riesgos, obviamente. Vos pensás que No sé, vos podés estar comprando una participación de una empresa con productos o servicios que en X tiempo se quede obsoleto. Como puede haber sido el caso, no sé, de Terra o de América Online, que de un día para el otro quedaron totalmente obsoletos. Bueno, de un día para el otro no, pero al fin y al cabo el riesgo está, ¿no? O la empresa puede tener problemas financieros, etc. Entonces, en realidad, es peligroso invertir en bolsa y es peligroso cuando no sabes cómo hacerlo. O es peligroso si no sabes analizar por qué estás comprando lo que estás comprando o por qué estás vendiendo en el momento que estás vendiendo. O puede llegar a ser peligroso si compras caro. Pero hay muchas formas también de mitigar ese riesgo, en general con educación, básicamente. Pero ahí es donde está el inversor. Recordemos esto que insiste Kiyosaki una y otra vez con que no existen inversiones riesgosas, sino que lo que hay son inversores riesgosos. Entonces, el otro de los mitos dice esto de que sí, que con la bolsa te podés hacer rico en poco tiempo. Y ahí si tomamos, no, nos remitimos a los datos y hacemos un análisis del histórico, la rentabilidad media de la bolsa es 6,6% anual, creo, si no me equivoco. Sí que con formación seguramente puedas aumentarlo un 10, un 12, un 15, un 17 con toda la furia. Perfecto. A ver, estamos hablando de, estamos tomando como inversión en bolsa a largo plazo, ¿no? Obviamente que quizá una persona haciendo otro tipo de estrategias puede sacar algo mayor, sí, ok. Pero yo siempre soy de derrumbar ese mito de hacerse rico rápido, sea con la bolsa o sea con lo que sea. Hoy por hoy muchas estructuras persuasivas promocionan eso, prometen eso, porque al fin y al cabo es lo que a uno le gustaría escuchar, ¿no? Pero la realidad es que no. Acá siempre estamos tratando de hablar, presentar o movernos dentro de inversiones reales, ¿no? Y sustentables, sostenidas y duraderas. Entonces, requiere formación, requiere ahorro, que puedas tener tu cash flow y que puedas invertir consistentemente cada mes. Requiere tiempo también, requiere tiempo en aprender habilidades, ¿verdad? Para poder sacar mejores rendimientos. Entonces, el otro mito muy común también es esto de que los inversores pequeños lo tenemos muy complicado. Acá sí que tomo partido. Acá sí que tomo partido. Para mí ese mito es falso. Y te voy a decir por qué. Nosotros, siendo pequeños inversores y manejando nuestro propio dinero, no gestionando dinero de terceros, no tenemos ningún tipo de presión. Esto se ve mucho más en el corto plazo. En el corto plazo, cuando no gestiono dinero de nadie, aunque se caiga una acción, no hay pánico. Porque incluso si se cae la acción, yo puedo comprar más. Imagínate que mi horizonte temporal fuera de 12 años. Ningún problema, mejor todavía. Me estoy haciendo de más cantidad de acciones casi a precio promoción. No tengo la presión ahí de tener que tomar decisiones impulsivas porque mi reputación está en juego como gestor de capital. O no corro el riesgo de que clientes se me vayan porque no entienden qué está pasando. Entonces, eso me parece fundamental e importantísimo y derriba totalmente ese mito, esto de lo que lo tenemos muy difícil. Ahora, a la vez también tenemos diferentes reglas. Dijimos que ahí que las bolsas ponían reglas, ¿ok? Nosotros, como inversores pequeños, no tenemos ningún tipo de requisitos legales raros, ¿no? El otro día hablaba con un alumno de España que no que me decían que los requisitos de diversificación que tienen en general los fondos o la gente que maneja, o sea, o los que manejan capitales de tercero y gran capital, ¿no? A mi entender, no tiene sentido obligar a una empresa a deshacerse de posiciones por un porcentaje, porque no puedes tener más del tanto solamente por ley. Le estás diciendo, no, aunque estas te rindan más, vos tenés que invertir en otras porque la ley dice eso. No, bueno, ok, nosotros no tenemos de eso. Entonces, al contrario, yo creo que es algo que se podría aprovechar. Aunque tampoco es recomendable, obviamente, tener todo el 100% de tu cartera de una empresa, ¿no? Pero bueno, cada uno elige, ¿no? Entonces, otro mito, hay que guiarse por los medios financieros. No, falso, nunca más alejado. De hecho, hay dos cosas muy importantes ahí, que las dos tienen que ver con intereses. Por una parte, intereses de las empresas que emiten acciones y que muchas veces es muy fácil poder hacer, siendo una empresa, poder hacer que en los medios se diga una cosa u otra. Y por otra parte, los intereses periodísticos. Muchas veces pasa que el periodista, ¿qué es lo que? O sea, ¿de qué ganan plata los periódicos o los medios? Bueno, ganan plata de que con la mayor cantidad de ojos viéndolos. Para que haya ojos viéndolos, ellos tienen el trabajo de captar la atención de los dueños de esos ojos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esto del copywriting y la escritura persuasiva. Entonces, hay gente que trabaja solamente dedicándose a poner títulos. Hace que poco hubo un caso muy conocido con Forbes, hace poco no, hace muchísimo en realidad, pues se demostró a lo largo de 10 años, etc. El titular decía, las 10 acciones para no deshacerte durante los próximos 10 años y obtener rendimientos positivos asegurados, algo así decía. La cuestión es que se comprobó, después de que pasen esos 10 años, de que los 10 activos que habían promocionado bajaron. Entonces, acá me parece que está bueno el hecho de poder educarme yo como inversor y tener mi propia capacidad de discernir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué posición estoy tomando o qué decisión estoy tomando y por qué. Y no porque me lo dijeron en el diario, me lo dijeron en, no sé, en cualquier medio, sino porque mi lógica de inversor, a través de, o sea, hecha por mi formación, me dice que debo hacer algo, ¿sí? Entonces, indistintamente de todos estos mitos que existen, sabemos que es un vehículo que es casi innegociable, te diría, de utilizar. Porque yo incluso, cuando hago coaching financiero con mis alumnos, muchos llegan con la idea de poder enfocarse 100% en bienes raíces. Y esos mitos acerca de la bolsa alejan a estas personas. Pero, al fin y al cabo, acá se trata de acercarse a la mayor velocidad posible, o sea, a la mayor velocidad que mis habilidades me lo permitan hacia la libertad financiera. Entonces, como inversor, tengo que poder utilizar las herramientas que tengo a mi disposición para poder hacerlo, ¿no? Para poder lograrlo y de la forma más prudente posible, porque siempre está el tiempo y el dinero en juego. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno hace la estrategia de inversión en bienes raíces de 100-10-3-1 de Kiyosaki, analizo 100, hago un análisis mucho más profundo y visito 10, oferto 3 y me quedo con 1. Eso está muy bien, pero eso te puede llevar incluso meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Y vos, la pregunta es, ¿te podés permitir durante todos esos meses tener tu dinero parado? Probablemente no, porque tu trabajo como inversor es sacarle, o sea, maximizar los rendimientos del dinero que tengas disponible. Cuando entiendo que de alguna u otra forma voy a tener que utilizar la bolsa, descubro que hay cientos de estrategias para poder hacerlo. No sé, hay day trading, swing trading, como dije hoy, inversión en valor. Lo que uses va a depender de tu plan. Lo que sí, no te podés permitir no tener un plan financiero. Porque si no, sí, lo que vas a estar haciendo es jugando o vas a estar apostando. Eso es el equivalente a estar manejando por un lugar desconocido sin GPS. Imposible. Te perdés seguro. O llegás a donde tenés que llegar, pero tarde. O quizá gastes muchísimo más combustible del que realmente necesitabas para ir, si hubieses tenido el camino claro. Entonces, generalmente cuando tenés un plan y comenzás a educarte financieramente, lo primero que haces es poner una lupa en tu cash flow, ¿no? Perfecto. Y tomar medidas para optimizarlo. Acordate que el cash flow es lo que te queda, es el dinero que conservás, ¿no? Vos ingresás dinero cada mes, gastás dinero y lo que te queda es el cash flow. Con ese cash flow es que vas a poder hacer algo. De hecho, si estás implementando el pague sea usted mismo primero, a diferencia de lo que dije recién, vos estarías ingresando dinero, pagándote a vos mismo primero y gastando luego. ¿Sí? Eso sería lo financieramente correcto. Entonces, en primera medida, ese cash flow vas a tener dividido en dos, como mínimo, ¿no? Digo yo. Uno, una parte de ese cash flow, de lo que te quedó, va a ir en ahorro. Un ahorro que te brinde seguridad y tranquilidad. Y poco a poco lo vas a ir nutriendo. Cada mes, con cada cash flow, vas a agrandar esa cuenta de ahorros. No lo vas a dejar quieto en un banco porque lo que querés es que ese dinero siga ahí, súper seguro, para más adelante contar con él cuando te retires, por ejemplo. Entonces, si quedaría en el banco, estaría perdiendo valor. Estaría mes a mes perdiendo valor por la inflación. Acá está una de las formas donde podés usar la bolsa, poniendo ese dinero en activos que para vos sean súper seguros, pero que a la vez te estén conservando el poder adquisitivo de tu dinero. Aunque el porcentaje de rendimiento no sea tan alto. Pero por otra parte del cash flow, la otra parte del cash flow que hayas conservado será el que uses para hacerte rico. Entonces, probablemente buscarás activos que rindan un poco más. La pregunta no es si invierto o no invierto en bolsa. Seguramente vaya a tener que utilizar la bolsa. Por más que tenga negocios o bienes raíces, la pregunta es, ¿cómo se aplica la bolsa a mi plan? ¿Qué rol juega? ¿Sí? Por eso, cuando vamos a salir, descubrimos que está la bolsa, descubrimos que es indispensable para mi plan y necesitamos un método de inversión que funcione. Indistintamente de cuál, pero según entiendo, un método de inversión que funcione es aquel que te va a permitir ganar dinero. Y probablemente debas buscarte entre los que están probados de forma teórica y práctica que funciona para encontrar cuál es el mejor que se aplique a tu plan, a tu realidad, a tu estrategia financiera. ¿Sí? Mucha gente te dice, no, pero yo no quiero pasar todos los días un montón de horas frente a la computadora. Perfecto, no hay problema. Búscate otra estrategia que no te demande eso. Mucha gente relaciona la inversión en bolsa con encerrarse en una habitación con un montón de monitores con gráficos a estar todo el día ahí. Y no es cierto eso. Entonces, mucha gente invierte en estrategias de largo plazo, como es la inversión en valor, y se guía en su mayoría por el análisis fundamental y por las tendencias. Piensa que el análisis técnico no funciona y que la gente que usa análisis técnico solamente lo usa porque es simple o porque no hay conocimiento financiero en esa persona o porque permite operar a corto plazo. Y la realidad es que sea así o no, hay mucha gente que gana mucha plata con análisis técnico. Hace mucho dinero. Entonces, de la misma forma, los que invierten quizá de forma más activa o haciendo day trading o similar, descalifican a los que les hace sentido el tipo de inversión que se hace a largo plazo, donde se analiza mucho más la empresa que hay detrás, indistintamente de los gráficos, y se espera el momento adecuado para entrar, porque piensan que pueden sacar mejores rendimientos en el corto plazo. Entonces, cualquiera sea el tipo de uso que le des a la bolsa, vas a tener que encontrar qué rol juega en tu plan. Lo uses para el corto plazo o para el largo. Siempre deberías poder tener separado un ahorro. Generalmente se habla de 6 a 2 años de tus gastos totales. Depende de cada uno esto, ¿no? Y lo deberías tener puesto en productos súper seguros que tengas ahí en el mercado bursátil. O incluso lo podés tener en dinero en efectivo. Obviamente en divisa, una divisa como el dólar. No lo vas a tener en pesos argentinos, ¿no? O también puede ser oro o bienes raíces. Pero en el fondo de ahorro, el fondo de ahorro tiene que estar, ¿sí? Y luego vas a tener tu portafolio de inversión, donde la misión va a ser ahí reproducir ese dinero. Ese es el que vas a estar buscando rendimientos anuales más elevados hasta conseguir las metas que te ha propuesto. Así que doy por finalizado este último capítulo, ya casi 30 minutos. Saben que pueden contactar conmigo directamente en creandotusactivos.com/contactos por cualquier tipo de recomendaciones, dudas, preguntas. Como siempre, mil gracias por suscribirte a nuestro podcast en el canal favorito en el que escuches podcast, por las valoraciones que nos das en iTunes, por los me gustas, por los comentarios. Recordá que está la guía y descargas. Muchas gracias a todos los que me han contactado para que analicemos juntos las oportunidades que se están presentando en el club. Ya lo había mencionado en el episodio anterior de este club enfocado solo a la inversión, que está espectacular, me tiene maravillado. Sigo ahí dedicando una gran parte del día, pues realmente tiene mucho material y prometen un material mensual y están dando todas las semanas. Nos están casi avasallando de material y encima es todo muy bueno. Entonces uno lo ve, lo aprovecha realmente. Pero es como dicen siempre, para el que hace, es una ganga, es increíble. Entonces, otra cosa que me han sugerido que está bueno y lo estamos analizando es que incluso formemos un mastermind para poder trabajar juntos entre las personas que participan en el club. En el club se hacen actividades grupales, sí que se hacen actividades grupales, se trabaja en conjunto, hay grupos de Facebook, pero es una vez por mes y quizás la gente que necesite o que quiera apoyo más seguido podamos hacer ahí algo. En cualquier caso, ya lo veremos. Si aún no me escribiste, pero te gustaría poder participar del club específicamente de inversión en distintos activos, como pueden ser oportunidades reales de estos vehículos que siempre mencionamos como la riqueza real, ¿no? Contactame por cualquier red social que de las que te muestro, Instagram, Facebook, etc. Eso desde ya que no es mío ni nada por el estilo. Pero como te dije anteriormente, creo que va a ayudar a mucha gente. Así que nada más por hoy. Te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.